Francisco, el séptimo, la séptima, Weisner Bustamante. La octava, no, Brenda. La novena, el noveno, Álvaro Díaz. Y el décimo, Jorge Eliezer Acosta. Bueno, esos son mis profesores por ahora. Desde la pelada no se la conozco, pero más o menos. Yo estoy muy, no, ya dije esto ahorita, ¿verdad? Yo soy la de ahorita. Mi mamá está bien, mi papá está bien. Sí, estoy muy bien. Bueno, el ambiente está muy bueno. Yo hago diario, pero cuando estoy cansada, no lo hago. Mi mamá está haciendo una trenza Andreita, le están saliendo muy bonitas. Mi mamá está espelucada porque no está peinada, porque no está peinado. Papi está gordo. Y Andrea se las pique la señora, la noticia de hoy en día. Y Carolina, ay, y Carolina está como la Chicholina en cuera. Y la noticia de hoy en día, un avión se estrelló con un mosquito y tuvieron más de 100.000 muertos. Así. Un lapicero se pegó con un lápiz y el lápiz salió cantando. ¡Ay, me golpeaste! Jesucristo bajó a la tierra y dijo, ¿quién se